el meschino calunniato ha finito calpestato sotto il pubblico flagello verga sorte a trepor il meschino calunniato ha finito calpestato sotto il pubblico flagello per gran forte va a crepar sotto il pubblico flagello per gran forte va a crepar sotto il pubblico flagello per gran forte va a crepar che va a crepar che va a crepar che va a Esta segunda entrega de la celebración de los 200 años del Barbero de Sevilla de Rossini, que iniciáramos la semana pasada, la hemos comenzado directamente con la célebre aria del bajo bufo que hace el personaje de Don Basilio, maestro de música y alcahuete de Don Bartolo, el tutor de Rosina, quien está tramando todo para casarse con ella. Como ha aparecido este pretendiente llamado Lindoro, el conde de Almaviva en secreta identidad, Basilio le propone hacerlo víctima de una calumnia, cuyos malévolos y destructores efectos le describe en el aria que acabamos de escuchar. La calumnia, que interpretó el bajo cómico italiano Paolo Montarsolo, acompañado por la Orquesta del Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Claudio Abbado, en la histórica grabación de 1972 que dio a conocer al mundo la justiciera edición crítica que realizara Alberto Sedda y que inaugurara el movimiento llamado Rossini Renaissance, que provocó el nuevo auge de su música en los escenarios y un festival dedicado a ella en su ciudad natal de Pesaro, al final de la primavera de cada año. Para conectarnos en las redes sociales, utilicen el hashtag numeral TCB, tema con variaciones, Barbero200, como la semana pasada, a través de las cuentas de Twitter @710capital y @altoinítido. Hablemos un poco de Rossini y su importancia en la música dramática del siglo XIX. Para ello leo a Claudio Casini en La historia de la música de Turner Libros, editado en español por Conaculta de México. Para Gioacchino Rossini, su éxito precoz y fulgurante fue paralelo al duradero dominio que su estilo ejerció en la Europa de la primera mitad del siglo XIX, cuando el rossinismo se impuso como una categoría absoluta del teatro musical. En solo 19 años de carrera, entre las primeras farsas representadas en Venecia entre 1810 y 1812 y el Guglielmo Tell, estrenado en París en 1829, Rossini creó el modelo del melodrama italiano y contribuyó a establecer el de la gran ópera parisina. Como es sabido, tras esta ópera, Rossini cesó en su actividad teatral durante los posteriores 39 años que le quedaron de vida, encerrándose en un problemático silencio roto exclusivamente por algunas composiciones menores, generalmente pianísticas, por revisiones y extractos de viejas óperas realizados con la aprobación del autor y por dos composiciones sacras, el Stabat Mater y la Petite Messe Solennelle. Tras haberse sobrevivido a sí mismo y relegado en los salones de las residencias de París y Passy, o en su propiedad de Castenaso, cerca de Bolonia, de cuyas rentas agrícolas se nutre actualmente la Fondazione Rossini de Pesaro, el maestro fue espectador de su propia gloria. En efecto, su influencia marcó indeleblemente a la generación de Bellini, Donizetti y Mercadante y condicionó al joven Verdi, siendo aún más evidente en músicos menores sometidos al rosinismo hasta finales del siglo XIX. Fue la de Italia y a partir de 1830 la ópera francesa contó con evidentes imitaciones rossinianas, sobre todo en la vocalidad, figurando las últimas huellas de tal influencia en las obras tardías de Auber y en las operetas de Offenbach, ya en pleno Segundo Imperio. Meyerbeer, gracias a su experiencia en los teatros italianos dedicados al culto de Rossini cuando el músico trabajó en ellos hasta 1825 e influido por el Guglielmo Tell, creó la Gran Opera, proponiendo una versión parisina, diferente pero paralela del melodrama que Rossini había dejado en herencia a los teatros italianos. En Alemania, el italianismo fue acogido bajo forma de estilo rossiniano por músicos como Weber y Schubert. Fin de la cita de Cassini. Continuamos en nuestra audición del Barbero de Sevilla. Cuando Basilio y el doctor Bartolo salen al despacho de este último para planear mejor la estrategia contra Almaviva, entra el barbero a hablar con Rosina. Esta lo recibe así como a las buenas nuevas de que Lindoro es un sobrino de Fígaro, que está perdidamente enamorado de una chica bella, ingeniosa, que vive a exactamente 2 pasos del barbero, o sea, ella misma. En medio del júbilo conciertan lo que harán cuando venga Lindoro disfrazado a buscar una nota de Rosina que ayude al enamorado a planear próximas visitas y una fuga de ser necesario. Rosina sorprende a Fígaro con una nota escrita para su ya amado Lindoro. Es lo que escucharemos en los siguientes escena y dúo entre el barbero y la joven, a cargo de 2 voces privilegiadas. Cecilia Bartoli, maestra en el estilo rossiniano, y Brian Terfel, poderoso como Fígaro, ambos acompañados por la orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma, alma mater del maestro Galzio, dirigidos por la batuta surcoreana de Myung-Hoon Shun, en una hipervirtuosística versión. Rossini Universal, Barbero de Sevilla, acto primero. Bene, signor Figaro. Gran cose, signorina. Sì, davvero. Mangerem dei confetti. Come sarebbe a dir? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito. E via. Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro la sei serrata. Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore. Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna. Fortuna? O lo farà? Oh, ne dubito assai. In confidenza... Ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? Ah, grande! È innamorato morto! Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo. Perbacco! Non ci credete? Oh, sì! E la sua bella guide abita lontano. Oh, no! Cioè, qui, 2 passi. Ma è bella... Ah. Bell'assai! Eccovi il suo ritratto in 2 parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora. Il nome? Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama? E ben si chiama? Poverino, si chiama Erro, S-I-S-I, Rosi. N-A-N-A! Rosina! Dunque io son... Tu non mi inganni! Dunque io son... La fortuna! Già me ne ero immaginata, lo sapevo, vedete, dunque io son, tu non mi inganni. Già me ne ero immaginata, lo sapevo, vedete, siete voi bella Rosina, siete voi bella Rosina, oh che volpe sopraffina. divina. O che volve sopravvina, ma la farà far con me, ti ma la farà far con me, ma la farà far con me. Senti, senti, Mandigoro per parlar come si fa? Zitto, zitto, qui l'indoro per parlar mia or sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlar mia or sarà. Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto gli mandate, qui verrà, gli mandate, e qui verrà, gli mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto. Un biglietto? Eccolo qua. Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei. Fortuna di averti miei, io comincio a respirare. A che incatena costei di malizia volentar? Tu sola morto sei, che mi deve consolare, che mi deve consolare. Cecilia Bartoli como Rosina, Brian Terfel como Fígaro y la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Myung-Hoon Chun, escuchamos la escena y dúo E ben, señor Fígaro, dunque yo son, del acto primero de Il Barbiere di Siviglia, que estamos escuchando en la celebración de sus 200 años. Apenas sido Fígaro, Bartolo regresa y los dedos manchados de tinta de Rosina y una hoja faltante de su escritorio levantan sus sospechas. Las respuestas de la chica lo enojan aún más y decide estrechar la vigilancia sobre la joven, mandando encerrarla en su habitación mientras él estalla en la portentosa aria a un doctor de la mía sorte, llena de un trabalenguístico estilo, que en la lírica se llama canto silabato, y del cual Enzo Dara, el Bartolo que escucharemos de inmediato para finalizar nuestra primera parte, es un maestro consumado. Lo acompaña nada menos que Claudio Abbado dirigiendo a la Orquesta del Teatro a la Scala de Milán en 1972. Rossini, barbero de Sevilla, a un doctor de la mía sorte. A un dottor della mia sorte, queste scuse, signorina, a un dottore, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Oh, forte la mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura. Confetto alla ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scottaste, e via, ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro, ci vuole altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca là quel foglio? Possa per codesto imbroglio. Perché manca là quel foglio? Sono inostili le smorfie. Fermala, non mi toccate. Fermala, non mi toccate. No, figlia mia, non lo sperate. Che io mi lasci in pinocchiano. No, figlia mia, non lo sperate, che io mi lasci in pinocchia. Quando torna la mia sorte, queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postulare, un po' meglio in postulare, un po' meglio in postulare. Mia carina, confessate, son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate, so ben io quel che ho da far, so ben io quel che ho da far. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Lo consegni se vittoria, suo modo, ma saprà. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Lo consegni se vittoria, suo modo, ma saprà. E non se non lo le smorfi, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, lo potrò. Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non se non lo le smorfie, faccia pure la gatta morta, così dopo quella porta, nemellare, nemellare, erosina innocentina, erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in suo camere serrata, in suo camere serrata, in suo camere serrata, dico quando dovrà, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorina, una tavolta con il patron da fuori. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Lo consigli se vittoria, suo modo, ma saprà. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Signorina, una tavolta con il patron da fuori. Lo consigli se vittoria, suo modo, ma saprà. E non se non la smorfi, faccia pure la gatta morta. Faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, la potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le smorfie, mettiamo la gatta morta. Cospetto per quella porta, non me la dà volta, non si ne dà centina, non si ne dà centina, scusa la tetti sparata, scusa la tetti sparata, in tocca la serrata, in tocca la serrata, in tocca la serrata, dico la dottore. Un dottor per la mia sorte, dove si lascia Tintino Carlona. Un dottor per la mia sorte, dove si lascia Tintino Carlona. E Rosina innocentina sconsolata, disperata, di sua camera serrata, io voglio star dovrò, io voglio star dovrò. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este tema con variaciones, con la segunda entrega, la fiesta bicentenaria del Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, escuchamos al bajo bufo Enzo Dara cantando el aria A un doctor de la mia sorte, con la orquesta del Teatro alla Scala de Milán, dirigida por Claudio Abbado. Lincoln R. Maistegui escribe sobre Rossini en Los grandes temas de la música, Salvat Editores, 1982. Rossini es considerado con frecuencia el más bel cantista de los músicos italianos, especialmente por el lucimiento vocal que su música permite a los grandes cantantes en virtud de su alta dificultad técnica. Se ha acuñado incluso la expresión tenor rossiniano para designar cierto tipo de cantante capaz de dominar una técnica vocal muy específica, que constituye casi una categoría aparte. Sin embargo, y más allá de este aspecto, con la obra de Rossini se inicia la decadencia del belcantismo puro. Esta aparente paradoja deja de serlo en el mismo momento en que se advierte que a los recursos vocales de cuño belcantista que manejaba magistralmente, Rossini agregó una preocupación por la acción dramática, por la elocuencia expresiva de la melodía, que en Italia estaban desde hacía muchos años olvidadas. De esta forma, óperas como Il Barbiere di Siviglia o La Cenerentola regocijan y deleitan al público de nuestros días no solamente por la belleza de su música, sino por su efectividad escénica, por su comicidad y por la humanidad de sus personajes. Fin de la cita de Maistegui. Llegamos al desternillante final del acto primero. Lindoro se presenta a la puerta fingiéndose borracho y vestido de soldado, como se lo ha indicado Fígaro, y le exige a Bartolo que lo aloje en su casa, pero este saca un documento que lo exime de hacerlo. Como respuesta, Almaviva echa el papel al suelo y a partir de allí monta una trifulca que aprovecha para pasar una carta a Rosina. Bartolo lo ve, pero ella es hábil en sustituir el papel por la lista de la lavandería. Fígaro, Basilio, pues con el estrépito hasta el ejército se ha apersonado. Una vez escuchadas las partes tras difícil algarabía, el oficial está a punto de arrestar a Lindoro, pero este le muestra su sello. Enseguida todos le presentan saludos y sin hacer nada. Nadie puede creer lo que ocurre y al canto de «Me parece que la cabeza la tengo en una horrible fragua» y al sonar de los incesantes yunques y el martilleo todo retumba y el cerebro pobrecillo no razona, se confunde y se resigna a enloquecer, termina el acto en un número de conjunto que, como en las bodas de Fígaro, de Mozart va acumulando dúos, tríos, cuartetos hasta llegar a este armónico pandemonium en un estilo de momento concertado que se había convertido ya en una marca de fábrica de Rossini. Como diría el poeta Rimbaud décadas después, un razonado desarreglo de todos los sentidos. Escucharemos el finale primo, final del primer acto de Barbero de Sevilla, con las voces de Teresa Berganza como Rosina, Luigi Alba como Almaviva, Enzo Dara como Bartolo, Paolo Montarsolo como Basilio, Herman Prey como Fígaro, Estefanía Malagú como Berta y Luigi Roni como el oficial, todos acompañados por la orquesta y coro del Teatro a la Scala de Milán, dirigidos en 1972 por Claudio Abbado. Chi sarà? Chi sarà? Ehi, di casa! Maledetti! Maledetti! Cosa vuoi, signor soldato? Ah! Sì, sì! Qui costui! Bene, obbligato! Siete voi? Aspetta un poco, siete voi, dottor Balordo? Che Balordo, che Balordo? Ah, Bertoldo! Che Bertoldo, che Bertoldo? E andate al diavolo, e andate al diavolo! Dottor Bartolo, dottor Bartolo, dottor Bartolo! Ah, bravissimo, dottor Barbaro! Benissimo, dottor Barbaro. Un corno. Benissimo. Già ve poca differenza. Io già perdo la pazienza. Io già perdo la pazienza. Qui prudenza ci vorrà. Qui prudenza ci vorrà. Dunque voi siete dottore? Son dottore, sì, signore! Ah, benissimo! Un abbraccio! Qua, collega! Indietro! Qua! E sono anch'io dottor per cento! Maniscalco al reggimento! Dell'alloggio sul biglietto, osservate, eccolo qua! Venisi, caro oggetto. Dalla rabbia del dispetto giungete più in verità. La mia felicità. A tuo corso mi ci metto con la testalità. Occhio fa. Occhio fa. Il tutore. Quale che la morte osa mai combatta. Occhio fa. Occhio fa. Se mi ci metto con la morte osa mai combatta. Occhio fa. Occhio fa. Sono in dono. Ma ciò che sento! A giudizio per pietà! Signorina, che cercate? Presto, andate via! Vado, non gridate! Presto, via di qua! Ehi, ragazza! Vengo anch'io! Dove, signor mio? In caserma! Oh, questa è bella! In caserma! Bagatella! Aiuto! Aspetta! Dunque vado! No, signore, qui dall'oggio non può star! Come? Per replica! Come? Per mezza dimensione! In brevetto! Mio padrone, un momento! Ah! se qui restar non posso. De prendete. Ohimè, ci guarda. A trovarla ancora non posso. Prudenza. Ma sì, sì, lo troverò. Cento smania sento addosso, a più reggere non so. Cento smania sento addosso, a più reggere non so. Cento smania sento addosso, cento smania sento addosso, a più reggere non so. Oh, più reggere non so. Oh, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera. E andate al diavolo! Non mi state di aspettare! Sì, l'aria forse mai mi hanno già conquistato e mi hanno già conquistato. Vuol restare? Restar sicuro! Presto fuori un buon bastone lo farà di qua sloggiar. Dunque lei e in quel battaglia ben battaglia debbo dar. Bella cosa e una battaglia bella voglio dimostrar. Osservate questo è vostro nemico, voi sarete attenzione e gli amici giù farzanetto. E gli amici stan di qua, attenzione! Ferma! Che cos'è? Ah! Vuoi vedere? Sì, se fosse una ricetta. Ma un biglietto è mio dovere, mi dovete perdonare. Grazie, grazie! Grazie un corno! Quel foglio che chiedete per azzardo m'è cascato e la lista del bucato. Fraschetta, presto. Ah, che vedo il barbiere. Ho preso appaglio e la lista. Quanto gente. Son disposto. Bravo il mamma lupo. Bravo il mamma lupo. Soldato, porti rispetto con questo fusto corpo del diavolo, la creanza gli insegnerà. Signor giudizio, per carità. Brutto scimmiato! Pimpo marnato, zitto dottore, voglio gridare, per lo signore, voglio ammazzare, Guarda Don Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, fatta dal re Sabagli, sta respiro. Fiato non respiro. Guarda Don Bartolo. Guarda Don Bartolo, guarda Don Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, fatta dal re Sabagli, sta respiro. Fiato non respiro. Guarda Don Bartolo, respira. Respirar. tutta il ridere sto per crepare. Vorresti tutta il ridere sto per crepare. Sì, riduce di pazzia. con el final del acto primero del Barbiere di Siviglia, interpretado por Teresa Berganza, Luigi Alba, Sodara, Paolo Montarsolo, Germán Prey, Estefanía Malagú, Luigi Roni y el coro y la orquesta de la Scala de Milán, dirigidos por Claudio Abbado, termina esta segunda entrega del Bicentenario de la Ópera Cómica, que continuaremos la próxima semana con los mismos hashtags, así que sigan tuiteándonos al numeral TCB Barbero 200 por las cuentas @710capital y @altoynítido, así como por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Mientras aquí José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de grabación y edición y un servidor Einar Goyo Ponte en la producción. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, volvemos el domingo que viene con la mejor música para coronar su feliz semana. Hasta entonces, fieles oyentes. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.